Son las 8 de la noche, transmitimos desde Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Esto se llama Polución Sonora. Todos los miércoles suena la Polución Sonora aquí en la Casa de la Cultura a las 20 horas. También pueden visitar virtualmente nuestro canal de YouTube, esto es Polu Sonora, o si no, nuestra página de Facebook, Polución Sonora. Esta noche contamos con la grata visita de un gran amigo, integrante de Curare, que este domingo estará presentándose en el escenario Música del Mundo del Verano de las Artes Quito. Vamos a poguear a todos los que crecimos con la música de Curare, a todos los que zapateamos ahí con los sanjuanitos rockeros. Este domingo es una buena oportunidad para reencontrarse con la música de Curare. Mientras tanto, bueno, el Eduardo ya está aquí, ya nos ha tenido una gran paciencia porque tuvimos problemas técnicos antes de entrar al aire. Sin embargo, ya está aquí y en el siguiente bloque va a conversar con nosotros ya de todos los detalles y de algunas otras curiosidades que están sucediendo con Curare. Nosotros nos vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar algo de musiquita. Y vamos a hacer un preámbulo musical de lo que tendremos este domingo y de lo que estaremos conversando hoy. Esto se llama Curare, precisamente, y la canción Tiahuanaco. Vamos a escuchar. Esto se llama Tiahuanaco en Polución Sonora. Thank you. regresamos a esta La Polución Sonora. Estamos aquí en la Casa de Cultura. Nuestros números de contacto 0984-314-490, o si no también el número de la cabina. En el 2220-966, llamada directa a la cabina. Y si quieren hacernos alguna sugerencia, pedirnos algún invitado y cosas así, o mandarnos música, que es lo que hacen bastante la gente, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En el perfil nos encuentran como Polu Sonora, el perfil, y como Polución Sonora. Decíamos en el bloque anterior, nos acompaña Eduardo Cando, él es el responsable de los vientos en Curare y un gran amigo también que hemos tenido la oportunidad de conocer desde hace algún tiempo atrás. Buenas noches, amigo, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué me cuenta, pues? ¿Qué se tiene preparado y alistado Curare para este domingo en el Verano de las Artes en el Ichimbía? Hola, buenas noches con todas, con todos los que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura aquí en La Polución Sonora. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial, un abrazo fuerte a través de estos micrófonos. Y sí, efectivamente, vamos a estar presentes en el VAG, en el Verano de las Artes Quito de este año, en el Ichimbía, en el escenario Música del Mundo, compartiendo con grandes exponentes también de la música andina. Justamente este día, el 20, domingo 20 de agosto, es el Día de Música Andina, y vamos a compartir escenario ahí con La Sole de Argentina, con Ñanda Mañachi y Yarina de acá de Ecuador, ¿no? Vamos a estar en el escenario grande, en el escenario Música del Mundo, por primera vez en el VAG. Habíamos tocado anteriormente ya en el VAG hace un par de años, en el Ichimbía, en el escenario de lo urbano. Uh-huh. Y también un tiempo atrás, también el primer año que se hizo el VAG, tocamos en circuitos en distintos barrios, ¿no? Yeah. Ahí tenemos la anécdota que teníamos varios conciertos pactados, que íbamos a tocar por varias partes de la ciudad, en el centro, en el sur, pero justamente fue la emergencia de los temblores de la falla de Quito que se activó ese año. Que fue uno de los primeros años de la administración del alcalde actual. Uh-huh. Y entonces ya los tres últimos conciertos tuvieron que ser cancelados, justamente en la prueba de sonido que tuvimos en la Nueva Aurora, allá bien al sur. Pasó el temblor, ¿no? En plena prueba de sonido. En plena prueba de sonido. Nosotros no sentimos ahí ese momento, pero nos llegó después ya la información de que había habido el temblor y que se decretaba la emergencia en el Distrito Metropolitano, y por lo tanto a nivel del COE Metropolitano se clausuraban todos los eventos públicos que había para esas jornadas. Luego al siguiente año tocamos ya en el VAC, que fue solamente en el Ichimbía, la primera edición, que fue en el Ichimbía, en el escenario urbano, y después de 2 años para acá estamos de vuelta en el VAC, ahora esta vez en el escenario Música del Mundo. Qué bacán, regresan a reencontrarse con este ambiente que implica también tocar en el Ichimbía, ¿no es cierto? Porque hay cosas especiales de subirse allá a la montañita, incluso para la gente que va como público. Justo conversábamos con un amigo Rubén que nos visitó hace un rato y decíamos, encontrémonos, porque la gente hace como que toda la vuelta, digamos, todo el ritual para subir al Ichimbía a los conciertos. También hay ese gusto por el músico, ¿no es cierto?, de tocar claro, en este escenario. Claro, claro que sí. Sobre todo el Ichimbía ha sido un escenario que nos ha acogido con gran cariño. Su ubicación céntrica permite que llegue gente del norte, de los valles, del sur, y que tener un público bastante masivo que nos gusta mucho. Hemos tocado en el Quito Fest también, que una edición que fue en el Ichimbía unas dos veces. Uh-huh. Justo el video que tenemos de Morenita en el YouTube. Se ven los pogos, ¿no? Se ven los pogos, es una afluencia masiva justamente de las personas que asistieron allá. Y sí, pues es un ritual que toda la misma construcción de un concierto de rock, sobre todo, digamos, es ritual. Toda la preparación, vos sabes, del público, el metalero se alista, se pone sus mejores galas. Como para ir a una fiesta. Como para ir a una fiesta, tal cual. Se topa con sus amigos, se hace la pata de panas, empata, van, comparten juntos, están con el cariño de ser amigos. Y ese mismo cariño, esa misma energía con la que llegan expectantes desde que entregan ellos a los artistas en el escenario, y esa misma energía es la que nosotros desde el escenario les devolvemos igual con el cariño a través de nuestra música. Entonces es bien bacán volver a ese escenario del Ichimbía, este cerro sagrado, ¿no? Un cerro ritual, un cerro sagrado, aunque haya todavía voces retrógradas que por ahí andan diciendo que, y preocupantemente son profesores universitarios, que andan diciendo que no deberían estar ahí los rockeros, ¿no? Que saquen a esos satánicos de nuestros cerros sagrados. Y viéndolo andino desde qué poco la... que en estos tiempos siga pasando esas cosas. Y que sean profesores universitarios. Y que sean profesores universitarios que están formando personas en carreras de digamos, de turismo cultural, en las que deberían de abrirse a la diversidad, y sin embargo las mismas personas que les enseñan aún tienen estos conceptos retrógrados, que se... digamos, se nutren de esta retórica de lo andino, pero desde la folclorización nomás. Claro, por supuesto. Entonces, es un ritual, nosotros estamos también ahí para darle vida a ese cerro sagrado. Creo que los espíritus que viven ahí milenariamente se han de poner felices de ver a tantos jóvenes bailando San Juanito, ¿no? Claro, y zapateando. Y zapateando, entonces, ante eso estamos también nosotros con nuestro trabajo, como siempre, con nuestra música, listos, dispuestos a brindarles un espectáculo, un show de calidad, un concierto que puedan compartir con la gente que ustedes más quieran. Los invitamos desde ya que asistan este día domingo, la entrada es libre, como les gusta a la mayoría de gente, y pueden también disfrutar del otro escenario donde van a estar otras bandas también más rockeras, y en el escenario de música del mundo, como yo les había dicho, exponentes importantes de la música andina a nivel nacional e internacional. Bacanísimo. Escuchemos algo más de Curare, conversando esta noche con Eduardo, integrante, fundador, ¿no es cierto? Fundador, sí, de Curare. Sí, sí, así es. Integrante fundador de Curare, él es el responsable de los vientos en esta banda, y escuchemos algo más de Curare. Ya que mencionaste Morenita y el Quito Fe y todo eso, escuchemos Morenita, ¿ya? Vaya y dele. Una clásica que ya tiene grabada la gente en la memoria. Esto se llama Morenita de Curare, en Polución Sonora. La raíz es Casualmente, conversando aquí tras micrófonos hace un mes, creo, un mes y medio atrás, pusimos en Polución Sonora Yarina, escuchábamos ahí Rosalía, de hecho, la canción Rosalía, una canción que una música que a nosotros también nos gusta mucho, disfrutamos mucho. Licenciado, ¿cómo zapatea? Yo, si pudiera, ¿sí o no? Si pudiera verle los videos, ¿cómo está zapateando ahí? Hay un gusto especial por toda esta música que con la que hemos crecido, con la que nos ha acompañado también en varios momentos de la vida. Este gusto por la música, en tu caso, Eduardo, nunca se fue, siempre estuvo presente, pero ¿cómo nace? ¿Cómo es que te vinculas con la música andina? ¿Por qué nunca se fue de tu vida y por qué entregarle, como tú dices, esa energía a esta música y a este ambiente que a la final somos nosotros también, ¿no? Todo lo andino. De la misma forma que el rock, la música andina, digamos, la música latinoamericana, ha estado siempre presente en mi formación personal, humana, digamos, no solamente como músico. Yo recuerdo, por ejemplo, haber escuchado las primeras canciones de rock clásico de parte de mis hermanos, por ejemplo. Yeah. Escuchaba Led Zeppelin, Black Sabbath, Doors incluso, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo también con mis hermanos que estudiaban en colegios fiscales, mi hermana que estudiaba en la Universidad Central, que venían también empapándose de toda este boom que hubo de la música, de la canción social, de la nueva canción latinoamericana que le llaman hasta ahora, ¿no? Porque tan nueva no es, ¿no? Pero así le llaman. Entonces también de ese lado la música de los Quilapayún, de Víctor Jara, de Intilimani, y de la mano de estos grupos de canción social, digamos, también descubrir lo que era el folclore ecuatoriano, el folclore andino, latinoamericano, lo típico, los jarcas, jayac, maya andina, que en los 80s, en los 90s se escuchaba bastante fuerte. Y cuando llegué al colegio, a estudiar en el colegio... ¿En qué colegio estuviste? En el Don Bosco de la Tola. Ya. Cuando llegué al colegio, ya para pasar de, no me acuerdo si de segundo a tercer curso o de tercero a cuarto curso, ya teníamos en la materia de música, ya practicábamos, ya nos enseñaban a tocar zampoñas y quenas. Ahí va. Y teníamos en ese tiempo... ¿Y antes de eso no habías tenido...? Antes de eso no había tenido un acercamiento a los instrumentos. Ah, por los panas de mi hermana que tenían su conjunto ahí de música, de canción social, ¿no? Que tocaban igual folclore, tocaban jarcas, tocaban jaivas, tocaban intilimani. Entonces llegaban los amigos de ella, llegaban los instrumentos y yo guagua chiquita. Entonces por curiosidad cogía, soplaba los rondadores, las zampoñas. La quena, que me costó bastante aprender el sacarle el sonido, que cuando era chiquito no soplaba y no sonaba esa pendejada. Pero bueno, en los tiempos ya cambiaron y ya, bueno, aprendí finalmente y ya, ahora ya puedo tocar, ¿no? Y bueno, entonces, en ese tiempo, en el colegio había teníamos un conjunto que era integrado por más de 50 zampoñistas, tocábamos la zampoña, y éramos acompañados por el trío, digamos, el trío rock y teclados, ¿no? Batería, bajo, guitarra eléctrica y teclado eléctrico. Y en esa configuración montábamos canciones folclóricas de Jaya, como dije, Mayandina, Jarcas, pero ya con un gustito un poco más rock pop. Claro. Entonces tenías ahí a veces un quenista, un charanguista soleando, y la banda del colegio acompañando, y 50 zampoñistas atrás tocando las melodías. Buenazo el ensamble, buenísimo. Sí, llegamos a ganar creo un intercolegial alguna vez con, claro, con esta conformación. Súper bueno. Y ya desde ahí me empezó a entrar la curiosidad y el gusto por no solamente interpretar música andina, música folclórica con esos instrumentos. Entonces, igual cuando tenías una prueba, un examen de música con el instrumento, mis compañeros sacaban las canciones de los jarcas, la lambada, la típica con la que aprendes a tocar la zampoña. Pero yo tocaba Stars Way to Heaven, por ejemplo. En zampoña, en quena, ajá. Y cosas así, o sea, otro tipo de música. Cuando llego a la universidad, después de algún tiempo, me encuentro con Juan Pablo Rosales, nuestro guitarrista, que era mi compañero también unos semestres más arriba en comunicación social. ¿En qué universidad? En la Salesiana. Y después le conocí a David, al hermano David Rosales del Bataquero. Uh-huh. Y bueno, yo ya también venía entendiendo esta idea de hacer esta fusión, ¿no? Del rock, del metal, del hardcore con música andina. Y sin saber, sin nada, alguna vez tuvimos la ocasión de que ellos estaban buscando un instrumentista andino, ¿no? De vientos andinos, para integrar esta banda. Y justo yo, conversando de eso, yo sé tocar, tengo el instrumento, entonces vamos al ensayo. Fuimos un primer ensayo y empezamos a montar las cuatro primeras canciones que ellos ya las tenían ya, digamos, ya estructuradas un poco, y a lo que pude yo adicionar las melodías andinas de la zampoña principalmente en ese tiempo. Y luego empezó ya, nos invitaron a un concierto en Pinta el 31 de marzo del 2001. Yeah. Y después de ese concierto Curare no paró de tocar. Buenazo. O sea, digamos, el 31 de marzo es como el primer concierto. El 31 de marzo es la fecha oficial de nuestro aniversario. Ya, en el corte le voy a anotar ese dato porque andamos haciendo aquí las efemérides de todos los meses. Entonces, para el próximo mes, en marzo, voy a recordar que el 31 de marzo fue el primer concierto del próximo año de Curare. ¿Cuántos años serían ya el próximo año? El próximo año ya serían 17. 17 años, qué loco. Este año vamos a tener en octubre la celebración de los 15 años, en realidad cumplimos 16, pero el año pasado justamente... Pero sacaron la cédula al año. Claro, más o menos así. No, pues el año pasado como que no había mucho chance de armar un festejo en marzo. Claro. Pensábamos hacerlo para abril después, pero ya después de todo lo que pasó en nuestro país, la situación en Pedernales y en Manabí y todo lo que hasta ahora estamos reponiendo a nivel nacional y sobrellevando a nivel nacional, entonces ha hecho también que nuestra fiesta se atrase hasta octubre de este año. Bacán, pero se viene. Pero se viene en octubre. Bacanísimo. Así como se viene un poco más de música en la Polu Sonora, ¿a usted qué música le gusta, amigo? Ya nos contó así algo de sus influencias de niño, de Black Sabbath, Led Zeppelin, The Doors. Pero ya ahora en la actualidad, ¿con qué está vinculado? ¿Qué es lo que escucha recurrentemente? Ahorita me tiene traumado las nuevas canciones de Carajo, de Argentina. Ya. Hay una canción que si le pueden poner se llama Maleficio. Ya. Pucha, me encanta eso, me encanta el hardcore que hace Carajo. Nuestro nuevo disco se nota bastante la influencia de ellos. Ya. Se nota bastante influencia también de grupos peruanos como La Sarita, que ya también es un grupo extinto ahorita. Ya se separaron. Pero también se nota bastante la influencia de System en el nuevo disco. O sea, es con el Comando Urbano, que fue el primer disco en el que las melodías andinas se trataban de acoplar así al metal. Luego para Radical Acción estaba más junta la fusión, y para Revive Esperanza esa fusión ya fue mucho más madura. Este nuevo disco que se viene, que se va a llamar Portales de los Andes, es una obra bastante, bastante, bastante importante, bastante especial. Hay una canción en especial que se llama Viaje Astral, que tenemos un invitado de lujo que canta esa canción y toca, es Alex Alvear. Qué bien. Y para mi pensar, esa canción es un pequeño resumen de toda la historia de la música ecuatoriana hasta hoy. Qué lindo. Suena a música precolombina, suena a Ñanda Mañachi, suena obviamente a Curare, suena a Sally Mileto, suena a Promesas Temporales. Y, qué loco. Y es una, este nuevo disco que se viene es como la madurez total en la fusión, también con nuestro nuevo bajista Federico Rossi, que llevamos ya aproximadamente más de un año con él trabajando. Justamente con él logramos componer este nuevo disco en menos de un año, componer 10 canciones nuevas, desde el primer disco que no va a tener ningún cover, porque todos los discos teníamos Carabuela, por ejemplo, los Cariñito en el en vivo, entonces cada uno tenía así una canción tradicional, en el Revive Esperanza estaba Como Dicen Que No Se Goza. Pero este nuevo disco se viene completamente 10 temas de la inéditos autoría de la banda, inéditos completamente y nuevos, y donde se nota mucho este nuevo nivel de fusión, que ya no solamente integra la música tradicional y el metal, tenemos ciertas cositas de jazz y de música del mundo, ¿no? Precisamente por eso es que algunas de estas canciones nuevas las vamos a presentar en el concierto del día domingo. Bacanísimo, así que no hay excusa para no ir. Vamos a escuchar entonces algo de lo que está sonando recurrentemente en los oídos de Eduardo. Carajo, ¿qué canción me decían? Maleficio. Bacán, vamos a escuchar entonces desde Argentina, esto se llama Carajo, la canción Maleficio. Suena Polución Sonora. Regresamos a esta producción sonora. Le recordamos también que se viene un sorteo. Sorteo de disco de Koala Precipicio. La anterior semana nos visitó. Bueno, sí, la anterior semana. Sí, la anterior semana. La anterior semana. Sí, la anterior semana. Sí, la anterior semana estuvo con la precipicia. Así que nos dejó su disco y pues tenemos para sortearlo a toda la gente. Vamos a subir la fotografía al Facebook y ahí hágale la compartida respectiva. Sí, ya vamos a avisarles cómo se pueden llevar ese disco. Y junto con el disco además viene un encolado de Crearte, este taller de encuadernación artesanal que nos acompaña desde hace algunas semanas de atrás. Así que junto con el disco de Koala Precipicio ustedes se llevan un encolado de Crearte en formato de sandía. Así que eso también. Y yo le pregunto así capciosamente, amigo Eduardo, ¿cómo le hacemos ganar a alguien una ¿cómo se dice? Una baqueta? Tenemos la baqueta de Le Petit Bâtard de su último concierto y hay gente que le gusta mucho la banda y quiere tener este recuerdo, pero no sabemos qué hacer para regalarle a la gente. Así que ya estamos ahí craneando, metiéndole ideas, pero todavía no sabemos. Fotos al Facebook con el hashtag Polo Sonoro. Ya, puede ser, ahí está, tenemos una idea. La foto que tenga más like se lleva. Se lleva, y el hashtag más original. Polo Sonora y un hashtag más original. Ya, de una. Entonces, eso es lo que van a tener que hacer. La foto más original con el hashtag Polo Sonora y hashtag Baqueta Le Petit. Así, ya. Para que sepan qué premio es. Baqueta Le Petit y hashtag Polo Sonora. La foto, suben la foto más original y con más likes, tenga la baqueta. Ya, ahí, yo que sé, puede tomarse un selfie con un cartón hecho hashtag Polo Sonora, lo que sea, ya le doy una idea por ahí, así. La cosa es que lo más original. Dicho por el Eduardo, ¿verdad? ¿No? Claro, hay que usar las redes sociales de alguna forma. Bacanísimo, chévere. Eduardo Cando, aparte de músico, comunicador social y todo, también es un... ¿qué será? ¿Cómo se llaman estas personas ahora que están, digamos, en las redes sociales generando también opinión a partir de sus publicaciones, de las cosas que hace? Y Eduardo tiene un estilo bastante, ¿qué será?, particular de hacer sus publicaciones, de hacer comentarios y todo en redes sociales. Esto de manejar también las redes sociales es importante ahora, incluso para generar, digamos, públicos más expectantes, ¿no es cierto?, sobre algunos temas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te llega esto de jugar un poco con las redes sociales de esta manera, cómo la haces? Por el estudio en comunicación, pues, o sea, cuando aparecieron las redes sociales ya tenía una formación en comunicación para la educación ya de años y una experiencia también de años, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que empecé a usar las redes sociales como todo el mundo por novelería. Pero de a poco fui descubriendo también que hay una responsabilidad atrás de esto, como una herramienta de información también, como un medio para generar opinión pública, que si bien no tendrá el alcance o tal vez tiene más, todavía no he revisado estudios que los medios masivos de comunicación, los medios tradicionales, pero puede ser que a estas alturas las redes sociales estén ganando espacio a la televisión, a la radio. Y también incursionando en proyectos de radio online, de podcast hace un tiempo. Y claro, eso me permitió tener una cierta visión crítica, pero como a la vez no es la realidad, la red social, entonces también te permite un cierto nivel de comicidad, de humor, que me ha gustado mantener para que no se crean todo lo que pongo en el Facebook también, ¿no? Porque si bien de alguna forma es una herramienta útil de opinión pública, también puede convertirse en un arma de doble filo, ¿no? En un arma de doble filo en la que puedes poner cualquier tipo de mentira, en la que puedes de alguna forma atacar a alguna persona. A mí mismo me ha pasado. Y bueno, entonces por eso mismo creo que di ese paso importante de lo que era la novedad, la novelería, a lo que es transformar una herramienta de comunicación, de generar opinión. Y sin embargo, todavía creo que es una cuestión de educación, ¿no? Porque analizaba este problema, pasa así, ¿no? tienes una generación de jóvenes que prácticamente nacieron con las redes sociales, las redes sociales. Entonces, acuérdate, para los abuelitos, si no salían en la radio, si no salían en el periódico, no existía. No, para nosotros, para nuestros padres, bueno, digo nosotros porque yo estoy medio cuchito, si no salía en televisión, no era verdad. Y ahora, entonces, para esta nueva generación, si no está en redes sociales, si no está en el internet, entonces no es realidad, ¿no? Incluso ahora ves una información en la tele y vas y corroboras en las redes sociales. A ver si en verdad pasó, si así es. Y entonces, ¿qué pasa? Tiene toda esta generación de jóvenes que están siendo formados por una generación anterior, que son sus maestros, sus profesores, los cuales no estuvieron preparados para enfrentar todo este avance digital, tecnológico que se vino con el internet. Y formando gente que, como tú dices, nació con esto. Y formando gente que, en cambio, no saben lo que es no tener. No saben lo que es no tener esa red social. Y entonces eso genera tantos conflictos a nivel social, cultural, educativo, que eso también la cuña, ¿no? O sea, es preparar, por ejemplo, a los maestros, a los docentes de los colegios, de las escuelas, en cómo usar estas nuevas tecnologías que son parte fundamental de la vida de sus estudiantes. Claro. Entonces también en eso me hallo haciendo algunas cosas al respecto. Por supuesto. Pero aquí tenemos un educador. ¿Qué opina el educador sobre esto de las redes sociales? Ve, amigo, es verdad lo que tú dices, porque en realidad como que los docentes, los profesores, también deberían tener como un vínculo, digamos. No solo una preparación, porque una cosa es que te enseñen así funciona el Facebook y esto, otra cosa es usarlo y así entender, como tú dices, la dinámica de una herramienta de comunicación. Más que un, entretenimiento, que también es así a la final. Pero está bacán, es bueno plantearlo desde ese lado. Y en tu experiencia de educomunicador, ¿en algún momento consideraste o consideras a la música como una forma para educar también? Desde el principio que hicimos Curare con el Juan Pablo y el David, sobre todo con el Juan Pablo, teníamos esta concepción de que Curare también es un importante medio de comunicación. También es una herramienta para emanar un mensaje, para transmitir un mensaje. Y por eso también es que nuestra producción musical y lírica también a nivel del mensaje en las letras, también hemos cuidado mucho de transmitir un mensaje, de transmitir una conciencia de otra forma de civilización, de otra conciencia civilizatoria. Entonces, sí, para nosotros la música sí es un instrumento de comunicación, de educación, de compartir con la gente, como decía en un principio, ¿no? No puedes desvincular a la música de esa función social, aunque ahora lo que prima, lo que más de moda está es la función del baile, la fiesta, la joda, el reggaetón, el chispún, el despacito y el te lo hundo y la cuestión, ¿no? Alrededor de eso, pero creo que nosotros seguiremos también, mientras tengamos nuestra conciencia bien puesta, trabajando sobre la música también como un sistema, como un medio, como una forma de generar conciencia y de dar un mensaje. Bacanísimo. Conversando esta noche con Eduardo Cando, integrante de Curare, comentando de un poco de todo. Y recuerden que este domingo en el BAC, a partir de las 2 de la tarde, ¿no es cierto? 2 de la tarde estará presentándose Curare junto a otros grandes proyectos musicales. En el escenario del mundo estarán Yarina, estarán Ñanda Mañachi, estarán La Sole de Argentina. Y en el escenario música urbana está nuestro amigo, desde Guayaquil, Paquito. Nuestro amigo fabricante Paquito nos estará visitando en el Ichimbía. También están los Nin, está Mamá Soy Demente y ya les digo quién más está abriendo la tarde. Así que no se pierdan este domingo Curar en Vivo. Vamos a escuchar algo más de música, volvemos para despedir este programa que ha estado bastante ameno. Y bueno, ahora le toca a usted, amigo, ¿qué quiere escuchar? Escuchemos Fabricante. Despacito, ¿no es cierto? Vamos a escuchar entonces aquí un doblete entre Fabricante y la madre Mamá Soy Demente, que será lo que se está presentando. Así que suenan desde Guayaquil, Mamá Soy Demente y Fabricante. Esto se llama Polución Sonora. Thank you.

Pues bueno, vamos a despedir ya esta polución sonora que ha sido muy, muy interesante compartir ahí con el Edu, a los tiempos también, y recordar también los tiempos de en que pogueábamos con Curare. Claro. Ya hace falta, ya el domingo vamos a poguear con Curare, así que ahí nos verá dándonos vueltas. Yo acá, de anécdota de fan, la primera pogueada con Curare fue en la kermés del Mejía, en el año 2006, ¿puede ser? Puede ser. 2006, Sudacaya, Curare, y cerró Juan Fernando Velasco, no sé qué sí, fue. Sí, sí, puede ya. Ser, claro que esa fue ser. La primera pogueada que me pegué con Curare. La primera pogueada, y antes de eso les había visto por la Carolina en un concierto así de pasadito. Pero grandes recuerdos, lindos recuerdos de Curare. Nosotros, así como algunos guaguas crecieron con redes sociales, nosotros crecimos con Curare, vea. Sí, sí, así mismo nos ha tocado. Por ejemplo, tuvimos una participación en un festival de arte para niños que se llama Quito Chiquito. Uh-huh. Y justamente de ahí es la canción, pues Quito Chiquito. Hecha para participar en ese festival. Nos invitaron a participar. Y claro, de estos serán unos 10 años aproximadamente. Entonces tú tienes que los niños que para los que se hizo esa canción tenían 5, 6, 7 años, 8 años, 10 años. Ahora tienen 20, grandes. 18, 19, entonces, y piden esa canción, ¿no? Y qué van a los conciertos y la piden, y creo que sí va a estar esa para el domingo. ¡Qué bacán! Para ir cerrando, ¿qué pasa con el público adulto? Porque te cuento esto y le cuento a la gente. Mi mamá es una persona ya grande, ya de edad, y a ella no le gusta la música ecuatoriana, contrario a lo que a mí me pasa. No le gusta. ¿Por qué? Porque dice, ella está chapada a la antigua, no le gustan los pasillos, los boleros, los pasacalles. Entonces dice, todo lo que hacen ahora le dañan a la música, no me gusta. Sin embargo, una de las pocas cosas que le ha gustado desde que escuchó hasta ahora es Curare. A pesar de que, claro, es la fusión con rock, con hardcore, con todo, ahí sí no le parece como que... Ella dice, le dañan a la música. Sin embargo, como que Curare siempre le ha gustado precisamente porque está como bastante fiel a lo que es la originalidad de la música, digamos. En ese sentido, ¿cómo está el público adulto relacionado con ustedes, con la banda? ¿Qué ha pasado con la gente grande, así, cuando les ve tocar? ¿Qué les dice la gente? Tenemos anécdotas maravillosas, así, igual así de panas que le llevan a la abuelita a los conciertos, compran el disco para la abuelita, le hacen firmar para la abuelita. Tuvimos un concierto en el Parque de Otavalo, en el que se armaron dos círculos, ¿no? Entonces en la mitad estaba el círculo de los jóvenes pogueando, y más a un ladito estaba un círculo de mayores, de abuelitos, personas zapateando. De la tercera edad, adultos, indígenas en su mayoría, zapateando. Eso también nos motiva bastante porque además de ser un encuentro musical, de una fusión musical, también nuestro trabajo ha propiciado un encuentro intergeneracional. Mucha gente, como dices tú, que no le gusta este tipo de fusiones y tal, pero cuando escucha Curare se queda gratamente sorprendido y le gusta, consume nuestra música, nos ha comprado los discos, nos ha llevado a tocar a sus pueblos, y eso sí nos pone bastante felices. Pero como te decía, ¿no? También hay ese otro sector, ¿no? También hay ese otro sector bastante reaccionario, retrógrado, en el que pues prácticamente es esto, ¿no? O sea, ¿por qué esos rockeros satánicos usan nuestros elementos musicales? ¿Por qué van a nuestros cerros sagrados, estos rockeros satánicos? Sáquenle. Increíbles. Y lo preocupante es que es gente que tiene un cierto poder, digamos, académico también, pues. un poder académico, porque estás formando a generaciones de profesionales de que tienen que trabajar sobre la cultura, por supuesto, y con esa visión tan retrógrada, ¿cómo pretenden entonces construir la diversidad, que es algo que es un objetivo de nuestra formación social, ¿no? De nuestro país, digamos, ¿no? Claro. Ha sido un objetivo que durante muchos años ha estado el movimiento indígena planteando esto del Estado plurinacional, de la pluriculturalidad, de la diversidad, de la identidad en las diversidades. Y que se vea plasmado. Creo que nuestro trabajo musical es lo que hacemos, ¿no? Hacer la fiesta de la fusión, la fiesta andina de rock. Eso, ahí está la diversidad, ahí está la identidad, ahí está la pluriculturalidad en acción. Y sin embargo, también nos hemos tenido que enfrentar a ese tipo de gente mayor. Y también no solamente viene por ese lado, también muchos true metal que también dicen lo mismo, ¿no? ¿Cómo le van a dañar al metal con esos instrumentos? El verdadero claro, metal. Claro, claro. Entonces es de lado y lado, pero en todo caso, que hablen mal o bien de nosotros, pero significa que hablen. Significa que estamos trabajando y que nuestro trabajo está de alguna forma incidiendo en las generaciones anteriores, en las generaciones contemporáneas de nosotros, en las generaciones futuras, y de esa forma también está incidiendo en la esfera del arte contemporáneo ecuatoriano. Correcto. Y para terminar, ¿qué encontramos al otro lado de los portales de los Andes? ¿Con qué nos podemos encontrar? Uy, se va a venir un disco bastante especial, bastante nuevo, una novedad bastante grande. Como les decía, una fusión mucho más madura, con ciertos matices de tirando hacia el jazz, hacia la música del mundo, con invitados especiales como les decía Alex Alviar, uh-huh, con el grupo de folclore de Cayambe, Ñampi también. Tenemos otra canción que es dedicada justamente al Cayambe, se llama Puntiatzí, la canción, que es esta planicie a las faldas del Cayambe, donde las comunidades se reúnen antes de las fiestas de San Pedro y de San Pablo allá en Cayambe. Qué chévere. Y bueno, se viene una producción bastante especial, bastante nueva, bastante original. Esperamos que les llegue a gustar. Tiene sus canciones más pesadas, más metaleras, también tiene sus notas más fusionadas, ¿no? Uh-huh. 10 temas de puro longo metal, de puro metal andino, y renovado, ¿no? Completamente renovado con esta visión del portal, ¿no? El portal es algo que se nos abre para seguir hacia otro camino, ¿no? Para irnos a otra dirección, para crecer, claro. Sobre todo para crecer hacia arriba y hacia abajo. Entonces es y como crecer este, de acá también, claro, de conciencia. De conciencia, sobre todo ese es el mensaje. Hay una canción que justamente se llama Conciencia Planetaria Unida. Entonces ese va a ser nuestro CPU. Ahí va a ser CCCP, yeah, pero quedó en CPU. Va a ser Conciencia Cósmica Colectiva Planetaria. Yeah. Pero como CCCP, entonces parecía la claro, URSS, entonces la CPU. Qué loco. Conciencia Planetaria Unida. Algún tema también inspirado en una canción guaraní, justamente que dice en la letra. En Guao dice lejos de la vista, entonces es como un canto ritual en el que se canta a los guerreros para que puedan estar ocultos, o a los cazadores para que puedan estar ocultos en la selva y realizar su acción, realizar su trabajo. Se vienen 10 temas completamente inéditos, completamente originales de la banda. Esperamos poder tener este disco hasta finales de este año y sorprender a nuestro público, sorprender a la escena con este lanzamiento al que desde ya les estamos invitando. Y no se olviden también que en octubre tenemos el 6 de octubre aquí en Quito el festejo por los 15 años. Pueden revisar en nuestras redes sociales toda la información con respecto a este conciertazo. Vamos a tener este festejo en Quito el 6 y el 8 en Ibarra, en la provincia de Imbabura. Todos cordialmente invitados, compren las preventas que siempre les va a salir más barato. Y en el concierto de Quito va a haber un after party exclusivo para un público reducido. Entonces ahí pónganse pilas, revisen las redes sociales de Curare, que también es nuestra forma de comunicarnos con el público. Y eso, estamos en contacto y les esperamos sobre todo este domingo en el Ichimbía, en el escenario Música del Mundo, a las 2 de la tarde. Vamos a tener una hora de show para brindarles a ustedes. Y pueden disfrutar también de las otras bandas en el escenario del Urbano y de las otras agrupaciones en el escenario Música del Mundo. Va a ser un placer encontrarnos con nuestro público en Quito en ese escenario del Ichimbía. Y los esperamos. Sean bienvenidos a esta fiesta andina de rock. Bacanísimo, amigo. Nosotros te agradecemos un montón. Les saludamos a través de ti a los demás integrantes de la banda, Juan Pablo, David, a Fede. Abrazos gigantes, que el universo y las buenas vibras y la pacha acompañen a Curare, porque sobre todo eso, siempre se ha visto que ustedes están entregados al arte, a la música, por este hecho que decías de abrir la conciencia, permitirle a la gente el hecho de encontrarse con nuevas cosas y de ampliar su conciencia y ampliar sus ideas. Eso está súper bueno y merece eso, merece que eso esté acompañado por las buenas vibras y la energía del universo. Sí, qué muchas bacán. Gracias. Justo en este momento los compañeros están acabando de grabar las voces del nuevo disco. Entonces, qué bien. Estamos en ese proceso y adelante también para ustedes. Muchas gracias por la invitación y nos vemos el domingo a que zapateen. Seguro, ahí estamos para zapatear, amigo. Esto ha sido Polución Sonora. Nosotros nos despedimos, pero les dejamos con algo más de música y la próxima semana les traeremos algo diferente, algo nuevo. Ya saben, estén atentos de las redes sociales, Polu Sonora el perfil, Polución Sonora la página. Ya mismo subimos la sesión de Atahualpa y qué más decir, amigo. También se viene EPM. Ah, sí, también Eyaculación Postmortem, tenemos otro video. Por cierto, vamos a tener una entrada para el Sonidos de Culto, pero en el sur. La acompaña a tu lado oscuro, eso ya les vamos a decir en las redes sociales, les vamos a decir cómo ganarse esa entrada. De mi parte me despido, nos estaremos escuchando la próxima semana. Cuídense mucho, escuchen música, sean felices, escriban, lean y gócenla, sobre todo eso. Goce. Nos vemos. Chau. En el back. Chau.